que me quede en casa sola. No te importa, ¿por qué? ¿Por qué no me llevas al partido alguna vez? Quizá. Muy buenas tardes y bienvenidos al quinto programa de Fuera de Juego. Bienvenidos a esta jornada trepidante, y es que la semana ha sido más que triste para el deporte español. Después del escándalo de la Operación Galgo, el dopaje vuelve a teñir el deporte de desilusión. Se cae uno de los grandes mitos del deporte español, como Marta Domínguez. Pero aparte de la desilusión, esta semana también ha sido de fútbol, y vaya que fútbol, por ejemplo, por parte del Barça. El Real Madrid sigue a su estela y se descuelgan el Español y el Villarreal, los cuales pincharon en sus respectivos encuentros, y jornada de la que salen beneficiado el Atlético de Madrid, el cual endosó un claro 2-0 al Deportivo. En el ámbito polideportivo, el Rigal Barça, nuevo líder de la ACB. Sin más, estamos en el último programa del año de Fuera de Juego. Son las 12:31 del mediodía. Comenzamos. Samuel. Muy buenas, Barrena. Vamos a empezar con la ronda informativa de esta jornada número 15. En la Liga BBVA, el sábado, Getafe 1, Albín, Villarreal 0, Sevilla 1, Canuté, Almería 3, 2 de Piatti y otro de Fabián Vargas, Atlético 2, 2 del Kun Agüero, Deportivo de la Coruña 0, Hércules 4, Trezeguet, Drente de penalti, Abraham Paz y Kiko Femenía, Málaga 1, gol de Seba Fernández, Sporting 1, Eguren, Levante 1, Felipe Caicedo, Mallorca 0, Racing 1, Óscar Serrano, Athletic 2, Llorente y David López, Español 1, Osvaldo, Zaragoza 1, Gaby de penalti, Real Madrid 3, Osil, Cristiano Ronaldo y Di María, Barcelona 5, 2 de Messi, otro de Villa, otro de Iniesta y otro de Bojan Krkić, Real Sociedad 0, y para hoy a las 9, Valencia Osasuna. La próxima jornada: Villarreal Mallorca, Almería Getafe, Real Madrid Sevilla, Osasuna Zaragoza, Real Sociedad Valencia, Español Barcelona, Levante Athletic, Deportivo Sporting, Málaga Athletic y Racing Hércules. Que no están puestos los horarios de la jornada siguiente. La clasificación: líder es el Barcelona con 40 puntos, segundo el Real Madrid con 38, tercero está el Villarreal con 30 y cuarto está el Español con 28. En puestos de Europa League está el Valencia con 24, falta de un partido por jugarse, y el Atlético, que está sexto con 23. En el descenso tenemos al Málaga con 13 puntos, el Sporting con 11 puntos y el Zaragoza con 9. En la Liga Adelante, jornada número 16, Salamanca 0, Rayo Vallecano 1, Albacete 2, Barcelona B 2, Recreativo de Huelva 3, Tenerife 0, Granada 6, Gymnastic 1, Ponferradina 1, Cartagena 2, Valladolid 4, Numancia 5, Girona 1, Celta 1, Las Palmas 0, Jerez 3, Betis 3, Córdoba 1, Villarreal B 1, Huesca 1 y Alcorcón 0, Elche 1. Yeah. la clasificación de la segunda división. Líder es el Betis con 36 puntos, segundo el Rayo Vallecano con 33 y tercero el Celta con 30 puntos. En descenso tenemos al Albacete y la Ponferradina con 14 puntos, el Tenerife que está penúltimo con 13 y último es el Gimnastic con 12 puntos. La próxima jornada. Horarios confirmados de la 17ª jornada de la Liga Adelante. El partido del viernes a las 9 es el Jerez-Girona. El sábado a las 4, Elche-Rayo. A las 6, Alcorcón-Villarreal B, Huesca-Granada, Gimnastic Recreativo, Tenerife-Betis, Córdoba-Valladolid, Numancia-Albacete y Celta-Salamanca. Para el domingo se deja a las 12 el Cartagena-Las Palmas y a las 5, Barcelona B, Ponferradina. La segunda B, grupo primero. La 17ª jornada ha dejado estos resultados para los equipos extremeños. Cacereño 1, Conquense 1, está el Cacereño 15º con 20 puntos. Extremadura 2, Guadalajara 1, está penúltimo el Extremadura con 15 puntos. El Badajoz perdió en casa del Real Madrid Castilla por 3-1, está undécimo con 22 puntos. Y el Cerro de Reyes ganó 2-0 al Atlético B, está 17º con 18 puntos. La próxima jornada juegan Atlético B Cacereño, Alcalá Cerro de Reyes, Lugo Extremadura y Club Deportivo Badajoz Coruxo. En otras ligas. Empezamos por la 16ª jornada de Italia. Bolonia 0, Milan 3, con goles de Boateng, Robinho e Ibrahimovic. La Juventus ganó 2-1 al Lazio, la Roma ganó 1-0 al Bari, Palermo ganó 3-1 al Parma y el Nápoles que ganó en casa del Genoa. El partido suspendido es el Inter Cesena porque el Inter está concentrado en el Mundial de Clubes. Líder es el Milan con 36 puntos, luego hay un triple empate, está la Juventus, el Nápoles y el Lazio con 30 puntos y el Palermo y la Roma cierran el quinto y sexto puesto con 26 puntos. La 17ª jornada en Inglaterra, donde han dejado estos resultados: Tottenham 1 con gol del ruso Pavlyuchenko, Chelsea 1 con gol de Drogba, Newcastle 3 con goles de Nolan, Barton y Andy Carroll, Liverpool 1 con gol del holandés Scout. West Ham 1, gol de Tompkins, Manchester City 3, marcaron Yaya Touré, Green en propia puerta y Adam Johnson. El Bolton que ganó 2-1 al Blackburn con goles de Mwamba y Holden. Y para hoy a las 9 se deja un partidazo para cerrar la jornada en Inglaterra, nada más y nada menos que un Manchester United-Arsenal. A falta de ese partido, el Arsenal sigue siendo primero con 32 puntos, los mismos que el Manchester City, que está segundo. Tercero está el Manchester United con 31. Cuarto el Chelsea con 31, quinto el Tottenham con 27 y sexto el Bolton con 26. Pasamos ahora a la Bundesliga, la 16ª jornada, donde el equipo de Raúl y de Jurado ha ganado 0-1 al Mainz 0-5 con gol de Farfán. El Schalke 04 está a 4 puntos del descenso, está décimo. El Bayern volvió a ganar 3-0 al San Pauli con goles de Hamid Altintop, Lang y el francés Ribéry. Y el Borussia Dortmund que sigue a lo suyo, 2-0 al Werder Bremen con goles de Sahin y Kagawa. Líder sigue siendo el Borussia Dortmund con 43 puntos, segundo el Leverkusen con 32, tercero el Hannover 96 con 31 y cuarto el Mainz 05 con 30. La jornada en Francia, con el empate del Auxerre y el Marsella por empate a 1, la victoria in extremis del Lille en casa del Arles Avignon por 0-1 y la victoria por 2-0 del Lyon sobre el Toulouse. Líder sigue siendo el Lille con 31 puntos, el PSG ya está segundo con 30, tercero el Lyon con 29 y cuarto el Rennes con 28. Rápidamente voy con la jornada en Holanda, el Ajax que ganó 0-1 al Vitesse, el PSV Eindhoven empató 0 con el de Graafschap y la goleada en Holanda ha sido la del Heerenveen que le ha metido 6-2 al Twente. Líder es el PSV con 38 puntos, segundo el Twente con 37, tercero el Groningen con 36. También tenemos horarios esta semana del Mundial de Clubes, las semifinales. El Mazembe en Glever Internacional se jugará el martes a las 5 y el equipo de Rafa Benítez, el Inter, jugará contra el Sonnan chino el miércoles a las 6. Le deseamos lo mejor al equipo rafonita. Y termino, antes de dar paso a los horarios de baloncesto, que el Estudiantes ha conquistado el torneo Apertura en Argentina. Ha ganado 2-0 al Arsenal bonaerense, su quinto título de su historia, y además ha ganado con 2 puntos de ventaja sobre el Vélez Sarsfield, que ganó 2-0 al Racing. en otras ligas, otros deportes, la ACB. Bueno, buenas tardes. Empezamos con la ACB y los resultados de la última jornada quedaron de la siguiente manera. Estudiantes 73, Cajasol 77, Laguna Aro 74, Gran Canaria 66, Valencia 70, Menorca 63, Vizcaya Bilbao 99, Caja Laboral 95, Real Madrid 84, Zaragoza 65, Juventud 67, Granada 74, Alicante 80, Unicaja 72, Valladolid 55, Barcelona 65, Manresa 66, Fuenlabrada 54. La clasificación ha quedado de la siguiente manera. El Real Madrid queda primero con 9 victorias, el segundo es el Barcelona con 8 victorias y tercero el Caja Laboral. Los equipos de arriba, que siguen con una pugna por el liderato, se están alternando entre ellos. Y a destacar el derbi vasco, que se saldó con la victoria de Bilbao Basket sobre el Caja Laboral. En un partido muy intenso, que terminó con el resultado de Bilbao Basket 99, Caja Laboral 95. En el apartado de la NBA, el pasado viernes los Lakers perdieron su séptimo partido de la liga regular contra los Chicago Bulls. Un resultado que quedó de la siguiente manera: Chicago Bulls 88, Lakers 84. El nombre propio del partido fue Derrick Rose, con 29 puntos y 9 asistencias, y por parte del maestro Gasol, 23 puntos. En esa misma madrugada, Rudy Fernández vivió una de las noches menos productivas desde que se fue al otro lado del charco. Hizo un punto y de los 8 intentos a canasta que hizo, no encestó ninguna. El punto lo consiguió desde los tiros libres y falló uno, evidentemente. El resultado final fue Portland Trail Blazers 101, Phoenix Suns 94. En la liga regular, los Portland llevan 12 victorias y 11 derrotas. El sábado jugó Marc Gasol. Los Memphis Grizzlies visitaban la cancha de Los Ángeles Clippers y el triunfo de Memphis tuvo un resultado de 83 a 84. Marc Gasol hizo 17 puntos y 8 rebotes. En la liga regular de la NBA, los Memphis llevan 10 victorias y 14 derrotas. Calderón no jugó en la victoria de los Toronto Raptors sobre Detroit Pistons. Ganaron por 120 a 116. En la liga regular, Toronto lleva un cómputo de 9 victorias y 15 derrotas. Y ayer domingo los Lakers se rehicieron de sus derrotas ganando a los Nets por 92 a 99. Gasol hizo 15 puntos y 11 rebotes en su enésimo doble-doble. Thank you. entramos ya en tiempo de tertulia, entramos en el momento en el que vamos a hablar de toda actualidad deportiva, pero para ello primero vamos a presentar a la mesa. Tenemos en el estudio a Carlos Gata. Hola, Carlos, muy buenas. Hola, Barrena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos a Javi Cano. Hola, Javi. Buenos días, Barrena. A Mario Moreno. Hola, Mario. Hola, buenas tardes. Tenemos a Samuel Hernández. Muy buenas, Barrena, otra vez. Y hoy, en exclusiva, tenemos dentro del estudio a José María García. Muy buenas, José María. Muy buenas tardes. Saludos cordiales, José Emiliano Barrena, mi amigo, mi hermano. ¿Cómo estás? Pues muy bien, José María. Y queremos también que salude a nuestro amigo al otro lado de la línea. Tenemos a Manuel. Hola, muy buenas, Manu. Hola, buenas, chicos. Buenos días. Don Manuel. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien, aquí deseando empezar la tertulia con todos ustedes. Fenomenal. Pues vamos a comenzar, don Samuel Hernández. Fíjate, ¿eh? Qué ilusión me da tener aquí a un grande de la comunicación como José María. Si nos llegan a decir a ti, a Barrena, ¿eh? Que nos llegan a decir que el último programa lo íbamos a presentar aquí con José María. Impresionante. Porque quería estar con unos profesionales de la comunicación, como sois vosotros. Así que vamos a comenzar esa tertulia. Todos locos. Bueno, pues vamos a empezar. En primer momento, me quiero poner un poquito serio, porque vamos a tratar el primer tema, que creo que es el tema deportivo de actualidad, por encima de todo, es la Operación Galgo. Uh-huh. Que se ha llevado a cabo contra alguno de los implicados en esta trama de dopaje. Os comento, todo comenzó el pasado jueves cuando aquí en directo, uh-huh, en Fuera de Juego, dimos la noticia de que Marta Domínguez y su entorno estaban siendo investigados por posesión de drogas dopantes. La investigación sacó a la luz varios nombres de implicados en el caso, como puede ser Eufemiano Fuentes, el polémico doctor, también implicado en la Operación Puerto, Alberto León, que era ex ciclista, Manuel Pascua, entrenador de atletas, César Pérez, que es el entrenador de Marta Domínguez, José Alonso Valero, agente de Marta Domínguez también, y Alberto García, que es fondista. Marta Domínguez, además, ha sido cesada del cargo que tenía como vicepresidenta de la Federación de Atletismo. La atleta ha quedado en libertad con cargos. Además, un conjunto de atletas se han unido para exigir que se castiguen a los que han hecho trampas. Marta Domínguez no está acusada de consumir, sino que está a los ojos de la ley, está implicada en algo peor, que es traficar. Además, además, según informó en la cadena SER, la Unión Central Operativa, o sea, la UCO de la Guardia Civil, estaba siguiendo a Marta Domínguez desde abril. Sí, con conversaciones telefónicas e imágenes guardadas. Eso iba a decir, además la UCO tiene en su poder vídeos, uh-huh, donde se ve a Marta Domínguez suministrando sustancias a deportistas. Yo por turno quiero preguntaros a cada uno qué pensáis del tema este que ha sobrepasado lo que podíamos pensar de una deportista tan grande como Marta Domínguez y que tantas ilusiones nos ha hecho vivir. Lo que tú has dicho en la tertulia, ¿no? Desilusión, un poco. Yo más bien me he fijado en viendo un poco los informativos y tal, cuando han hecho entrevista por ejemplo, a los chicos, a los jóvenes que se están entrenando en el mundo del atletismo y que quieren llegar a ser como las grandes estrellas que tenemos aquí en este país, ¿no? El caso de Marta Domínguez, ¿no? Y les ves las caras cuando se han enterado de todo lo que ha pasado, un poco desilusión, un poco de ya no tengo la meta que tengo, que quiero conseguir, quiero llegar a ser como Marta Domínguez, pues ya se ensucia con estas cosas, ¿no? Yo, vamos, la frase que tengo es eso. Pues sí, ¿no? Tristeza, ¿no? Porque parece que ahora que el deporte español está viviendo su edad de oro con la selección de fútbol, con Rafa, con Jorge Lorenzo, con Alonso, y este tipo de historias emborronan mucho, ¿no? Todo lo que es ese, podríamos decir, ese paraíso que estamos viviendo ahora, ¿no? De éxito del deporte español. Yo lo que siento realmente es mucha tristeza. Marta Domínguez para mí era una profesional, no sé si seguirá haciéndolo, pero bueno, para mí era una gran profesional, yo la admiraba muchísimo, me emocionaba cuando la veía correr. Eso es verdad, ¿eh? Y la verdad es que tengo un shock, en realidad tengo un shock, no tengo una opinión siquiera, tengo un shock más que nada. Yo sinceramente no lo entiendo, o sea, entiendo muchas veces que hay deportistas, bueno, no lo entiendo, pero sí que entiendo su postura de que cuando han consumido algún tipo de sustancia para mejorar el rendimiento físico, pero traficar, ¿de qué le sirve, sí, a ella? Como he comentado, es un delito peor. No, sí, sea, sí, sí, pero ¿de qué le sirve a ella? Contemplada la ley, traficar, es igual que si tú traficas con cocaína, claro, o sí, con, sí, cualquier, sí, otro tipo de estupefaciente. Me parece vergonzoso, la verdad, y me parece que ensucia mucho el deporte español, que ya ha venido ensuciándose de hace un tiempo acá. Uh-huh. Y vamos a ver. ¿Y tu mano? Pues yo pienso en la línea de vosotros, ¿no? No voy a quedar de algunos, como de Eufemio Fuentes, que ya estuvo, fue la sombra del dopaje del ciclismo, ¿no? Y pero de Marta Domínguez, pues no me lo esperaba, la verdad. Y Carlos, pues, ¿por qué no lo entiendes el por qué lo va a hacer el traficar? Pues por dinero. Sencillamente, pues, una vez que ha dejado la competición, pues ve una forma de hacer dinero fácil. Sí, igual, bueno, pero Marta Domínguez aún no ha dejado la alta competición. Bueno, ella no necesita dinero, no, eso te iba a decir. Marta Domínguez hasta el día de ayer estaba corriendo. A ver, una cosa tengamos clara, no necesita dinero. Un atleta sabemos que no cobra igual que un futbolista o igual que un Fernando Alonso en Fórmula 1 o etcétera. O sea, son deportistas que están bien pagados, pero sabemos que viven mucho del Estado. De acuerdo. De las subvenciones que le dan al Estado para los deportistas y tal y que cual. Entonces, ricos no son, así estamos claros. Entonces, ¿qué medio hay para lucrarse, en este caso, aparte de tener otros negocios, otras vías, en este caso Marta Domínguez, o creéis que lo ha hecho gratis, por amor al arte? Lógicamente, pero fuente de ingresos para ella, ¿no? Lo que yo te quiero decir es que no creo que merezca la pena por 4 duros. No, eso por supuesto. El ahora haber roto una reputación, y ya como ha dicho, y muy bien Mario, o sea, se ha caído un templo de lo que era el atletismo español, Marta Domínguez. Si era una buena persona, una luchadora, ¿no? Eso es lo que aparentaba, ¿no? Lo que nos mostraba. Pero, don Manuel, vamos a ver, porque es una noticia que sin duda alguna va a traer polémica. En 46 años de santa profesión, no ha vivido una situación como esta. ¿Qué necesidad una deportista de élite, que tiene 1000 formas de sacar beneficios, qué necesidad tiene de dedicarse y lucrarse, ojo al dato, con el tráfico de sustancias dopantes? Tiene 1000 maneras, don Manuel, 1000 maneras de sacar dinero, ¿no le parece? Por supuesto, tiene 1000 maneras, pero ha elegido, yo creo, pues la más fácil y la más perjudicial en este caso para el deporte. ¿Y por qué? Es la pregunta, ¿por qué lo ha elegido? O sea, pues no sé, yo creo que José María deberíamos llamarla a ella y preguntárselo, ¿no? Pues si tenéis el teléfono, me gustaría decirle un par de cosas. Bueno, yo, como he dicho, no creo que lo que has dicho tú, Manu, del dinero, sea una excusa para decir voy a traficar por dinero. Creo que se ha caído un templo del deporte español, algo muy importante, por lo menos para una persona, el individuo que les habla. Yo siempre cuando vi a Marta Domínguez en las Olimpiadas, yo corría con ella porque me encantaba verla, era importante, era como el símbolo del atletismo femenino, o sea, incitaba ese gusto por verla correr. Y bueno, ya que tenemos aquí un profesional de la comunicación como es José María García, usted que ha vivido sus años de experiencia en el mundo del deporte también, habrá tenido ocasión, por ejemplo, de conocer a deportistas como Fermín Cacho, ¿no? Por ejemplo. La opinión, bueno, ya la conversación que ha tenido con Manuel, pero este tipo de operación a usted, ¿qué le causa en su experiencia? Son unas situaciones que me dan mucha lástima. O sea, vamos a ver. Esto no se le ocurre ni al que asó la manteca. O sea, una deportista de élite me causa muchísima pena que se dedique a este tipo de actividades. Pero yo me pregunto si esto solo ocurre en España. O sea, ¿somos un circo de enanos? ¿Qué ocurre en el resto del mundo? ¿Solo somos nosotros? ¿No existe esto en Inglaterra, por ejemplo? ¿Cuál cree que puede ser el problema? ¿Puede ser, por ejemplo, la federación, como el mismo Fermín Cacho dijo en la cadena SER? Todo está corrupto, amigo Samuel. Yo creo que hay corrupción por todos lados. Y ese es el problema del atletismo y del deporte español en general. Pues ahí queda lo dicho. Bueno, yo, como ha dicho el señor José María García, creo que veremos a ver, viniendo al hilo de esto, lo de también otro grande como contador, ¿qué pensáis que puede ocurrir? Bueno, lo de contador no es igual que lo de Marta, ¿no? Lo de contador yo creo que puede ser un malentendido. Tampoco estoy muy documentado el caso, me tendré que documentar más. Pero sí, Javi. Yo, hasta que no se demuestre lo contrario, como en el caso de Marta, yo sigo pensando que ambos son inocentes y, bueno, a ver qué pasa con el contador, ¿no? Pero dudo mucho que haya podido hacer un algo como eso Contador. No hombre, sé. Con lo de Contador no hay pruebas exactas, como por eso, pasa por con eso, Marta, ¿no? Así que... Es que ahí, lo, ahí hay mucha... A ver, voy a hablar mal. Hay mucha mierda. Sí. En todo el asunto de Contador, porque todos sabemos la... Lo que pasa aquí en Francia, le tienen una envidia a los españoles tremenda. Entonces, Contador estaba siendo uno de los mejores ciclistas del momento y tienen que cogerlo por algún lado. Aunque sea por un cacho de ternera que le haya dado positivo. Uh-huh. Es que es de fantasía ya. Vamos, yo lo veo corriendo las tres grandes. Yo lo veo corriendo el Giro, veo corriendo el Tour y lo veo corriendo la Vuelta. ¿Tú crees? Yo espero que sí. Yo soy optimista. ¿Tú crees? ¿Realmente lo piensas? Optimista soy. Y creo que aquí yo pienso igual que Mario, se está montando aquí un circo y le están creciendo los enanos también, como siempre ha dicho usted. Ojo al dato, las cosas de Palacio siempre van despacio. Vamos a ver si hay suerte y el señor Contador puede estar corriendo esas tres grandes, pero si algo he aprendido es que las cosas de Palacio van despacio, esto puede llevar más tiempo del que pensamos. Bueno, ¿y tú, Manu, algo más que objetar? No, simplemente eso, igual que pienso igual que vosotros, que el caso de Contador no es igual que el de Marta, porque, por supuesto, que, como bien has apuntado tú, la Guardia Civil dice que tiene conversaciones grabadas, ¿no?, de la misma, las cuales, pues lógicamente, pues ella misma, pues con lo que haya dicho en esas conversaciones, se delatará, a diferencia de Contador, que como prueban que realmente esa carne la tomó en mal estado a propósito para doparse o que ha tomado otras sustancias. Entonces, la clarividencia de las pruebas, digamos, ahí va a demostrar quién es culpable y quién no. Bueno, lo que sí es cierto, que como bien ha dicho Luis del Olmo hoy en Protagonista, me ha gustado mucho el discurso que ha dado Marta Domínguez, lo que ha hecho mal tiene que pagar por ello y se acabó. O sea, ante la ley, sea lo que sea, tiene que pagar. Pues sí. Y bueno, luego lo que has dicho de Eufemiano Fuentes, según su abogado, él ha dicho que no está implicado. Yo creo que también está metido por medio, porque este señor ya estuvo en la operación Puerta, ha estado en dos o tres operaciones más. Creo que se está hasta el cuello. Sí, y por lo visto, según su abogado, se ha encontrado la excusa de que el hombre está en Fuerteventura haciendo su trabajo, que es dar inyecciones y tal y cual. Vamos, yo creo que también está metido de por medio. Está haciendo mucho daño, ¿no? Este hombre está haciendo bastante daño al deporte español y yo creo que, hablando en plata, le podían mandar un poquito fuera de nuestras fronteras, porque ya se ha visto, como habéis dicho, en varias operaciones envuelto y la verdad es que... Si es que ya lo conocen, Javi, no lo quieren ya fuera de país, es ya como un delincuente, no quiere nada. ¿Y por qué sigue ahí? Si ya lo conocen y saben de sus tramas y de sus cosas. Por corrupción, don Mario. Porque interesa la corrupción, ¿no? Efectivamente. Yo, la imagen que estamos dando al exterior es lo que me preocupa. La imagen que estamos dando al resto del mundo... O sea, ¿qué estarán pensando de los españoles? Sí, sí. ¿Que estamos todo el día con la aguja ahí o algo? Entre los aviones y todo esto. Vaya tela. Bueno, pues esto es lo que hemos querido abrir la tertulia de nuestro programa Fuera de Juego. Vamos a hacer una pausa y vamos a cambiar de tema. Vamos a pasar a la Liga. They say the devil's water, it ain't so sweet. You don't have to drink right now, but you can dip your feet every once in a little while. That's a new killer song on K-Rock called When You Were Young. En la guerra, como en el amor. Bueno, pues seguimos en tiempo de tertulia, seguimos en Fuera de Juego cuando ahora mismo es la 1:03 del mediodía. Ya estará a punto de merendar. Ya empieza a hacer hambre y os vamos a dar de comer algo. ¿Polvorones? No, el fútbol del Barça. Oh, bueno, como estamos en Navidad, pero sí, lo del Barcelona también está bien. Prefiero morirme de aquí. Yo, teniendo hoy... No, no está mal. Teniendo hoy la suerte que tenemos de tener al señor José María García, le quisiera preguntar, ¿qué le parece a usted el fútbol del Fútbol Club Barcelona? Fenomenal. Un fútbol brillante, como ya viene haciendo en los últimos años. El señor Pep Guardiola está creando un equipo de gigantes pequeñitos. Gigantes, porque el fútbol que atesoran en sus botas es de otro nivel, pequeñitos, por el tamaño de los jugadores que integran la plantilla. Lo vi en casa, en una televisión de alta definición, una de las 14 que tengo en el salón. Lo seguí con una unidad móvil aérea que sobrevolaba el campo, una cámara... A ver si te vienes, don José Emiliano, a ver si te vienes un día a mi casa y vemos un partido en alta definición. Cuando quiera. Fenomenal. Todos invitados. Estáis todos invitados a mi casa. Tengo 14 televisiones, 58 sofás. O sea, no hay problema de espacio ninguno. No, no, no. Pones la casa y nosotros la cerveza. Fenomenal. Me gusta este tío. Pero bueno, ahora sacando el tema del Barcelona, antes de preguntar aquí a la mesa, pregunto otra vez a José María García. Usted vivió la época del Dream Team, ¿no? Efectivamente, entre otras cosas. ¿Usted cree que este Barcelona está a la altura del Dream Team o es mucho mejor que aquel equipo de Johan Cruyff? Pues Samuel, el tiempo es juez que pondrá a cada uno en su sitio. No se puede valorar todavía un ciclo que no ha terminado. Pero sí te puedo decir que las sensaciones que da es de un equipo superior a aquel Dream Team. Uh-huh. Bueno. Bueno, y yo por mi parte, aportar que vi a un Barça... Otra vez espectacular. Sí, sí. Como de aquí yo, para atrás. Antes, bueno, una cosa, decir que si el Barcelona sigue con este ritmo, no creo que sea una liga de dos, es una liga de uno. Es muy difícil hacer lo que hace el Barça, aunque parezca fácil, en la tele nos parece todo muy fácil. Pero yo creo que es muy difícil y seguir este ritmo, yo creo que... Ya di ese ápice la semana pasada en la introducción. El Barça da espectáculo allá donde va. O sea... ¿Pero a quién crees que da espectáculo? A todos. Pero yo he sacado la conclusión... ¿Al que ama el fútbol? Sí, sí, al sí, que sí. Ama el yo he visto el partido, que la conclusión que saco es que el Barcelona juega para el público. Juegan para gustarse ellos mismos y para el público. Porque si te fijas en los detalles, están en el minuto 90 y todavía seguían dando taconazos, seguían... haciendo las jugadas de siempre. Y el público yo quiero, disfrutaba. Quiero que veáis una cosa. El Real Madrid llega al Camp Nou haciendo un fútbol no malo, jugando bien, ganando partidos por contundencia. La Real Sociedad, puestos UEFA, recién ascendida, jugando muy bien al fútbol. Sí, sí, muy bien. Y con jugadores interesantes, además. Pero es que el Barça neutraliza al contrario. Sí, ese toque lo neutraliza. Xavi Prieto, por ejemplo. Sí, que sí, sí. Ayer no lo vimos. Yo pero ayer porque... vi a la Real sobre el campo los primeros 5 minutos. Y consiguieron llegar al campo del Barça. Después, la Real desapareció, al igual que el Real Madrid. O sea, yo creo que ahora mismo el Barça está un paso por encima de los demás. Y creo que ahora mismo el Barça no tiene rival. Bueno, dejamos opinar a la mesa. Bueno, chavales, opinan. Yo creo que el Barcelona juega de videoconsola. Sí, sí. No, mejor que videoconsola. Nunca, o sea, mucho tienen que aprender los desarrolladores de videojuegos. A mí el segundo gol de Messi... Genial. No, no, en la Play no sale, ¿no? No sale, te la quitan antes. Ni en el Pro tampoco. Imposible. Es increíble. Se lleva la pelota para adelante. Sí, sí, sí. Pero es increíble. O sea, es un juego que hace años decíamos... ha hecho una jugada de videoconsola, ha hecho una jugada de Play. Ahora hacen partidos de Play. O sea, hacen partidos increíbles. Uh-huh. Pues eso, ¿no? Una apisonadora que allá donde va, pues aniquila a sus rivales. Y yo creo que los dos únicos equipos que le han dado, por decir, problemas, yo creo que los últimos años han sido el Inter y, curiosamente, el Español, ¿no? Creo que son dos equipos que han salido a jugarle de manera diferente. Y como escuché yo ayer, que creo que la clave está en que las defensas de esos equipos tratan de tener muy poco el balón, porque... si tratan de contener el balón, la presión del Barcelona es tal que acaba por robárselo y... Pero es que es imposible, Javi. Ya es imposible quitarle el balón al Barcelona. Es que lo pierden y lo recuperan pronto. Sí. Bueno, después de decir lo bonito que juega el Barcelona, de los guapos que son y todo lo demás... Bueno, hay que decir que de todo esto hay una fuente de la que se origina todo este fútbol, ¿no? Hablamos del Barcelona, hablamos del Español... Y justo la semana anterior también hablaba la televisión y otros medios de... del Real Madrid, ¿no? De la cantera del Real Madrid, que cómo la puede tener tan esparcida, ¿no? Esa comparación que se ha hecho siempre, que el Real Madrid reparte su beneficios de lo que son los chicos que están saliendo del fútbol, y sin embargo el Español y el Barcelona lo explotan para su propio beneficio, que es lo que debería hacer el Real Madrid. Uh-huh. Y bueno, Manu, ¿qué opinas del Barcelona? Pues opino que vamos, que roza la perfección, que lo hace todo bien, que esto va camino de un triplete maravilloso al Barcelona, porque lógicamente si siguen así las lesiones le respetan y tienen suerte, fácilmente serán nuevamente con el triplete, baterán todos los récords y estaremos, pues nosotros seremos testigos de ello, ¿no? Asistiremos a la mejor época del Barcelona con los mejores jugadores y ya está, y será un camino de rosas. Y dicen que el fin de que viene ante el Español, dice Guardiola, que va a ser el partido más complicado. Eso... Y llegarán y ganarán 0-4. Escúchame, a eso quería yo resaltarlo. Que me vas a acompañar. Un momento. Guardiola ya empieza a ser un poquito pedante, la verdad. Me vas a acompañar en ello porque todos los partidos, incluso con el Ceuta, dijo que era difícil. Y yo ya creo que ya empieza a ser un poquito pedante y un poquito de... Bueno, no voy a decir la palabra. ¿Pero qué va a decir? ¿Que son los reyes del mambo? Pero tiene que decir, ¿no? Pero vamos a ver. Yo lo que digo es que no puede andar toda la semana diciendo son los otros son mejores que nosotros y después en dos son 5-0. O sea, ya creo que no queda un poquito ético porque los otros dicen que estás riendo. ¿Qué? Pero Barrena, tú mejor sabes que el Español este año está haciendo una gran campaña. Sí, pero si ya lo digo del Español, ya te digo de la Real Sociedad, le mete 5-0, del Real Madrid le mete 5-0, incluso del Ceuta dice que era muy difícil ganarle. Pero no es pedante, es educación y... Sí, pero ya empiezas un poquito... querés ser siempre el entrenador bueno y el que... No, pues pero yo de esa frase lo que interpreto es que ningún equipo le va a regalar nada. Que la responsabilidad la tienen ellos de hacerlo bien. Sí, eso lo sabemos. Pero lo que no... Pero de todas formas, Barrena, Guardiola no, siempre es muy escueto en la rueda de prensa. Tampoco digo, no dice nada... un poquito pedante ya. Este es muy difícil. Esta semana podemos perder. Pero tiene que decirlo, hombre. Hay que respetar al rival. Por ejemplo, no escucho decirle, yo qué sé qué decirte. El Quique a todos lados donde va, este es muy difícil, ¿no? Porque lo sabemos. Que qué son, pena. Todos son difíciles. Yo creo que para Atleti todos son difíciles. qué pena. Don Barrena, perdón. Como bien he dicho en otras ocasiones, el halago debilita. Guardiola está quitando presión a sus jugadores porque si van de favoritos puede ocurrir lo que ocurrió hace unos años con el señor Rijkaard, que el Barcelona jugaba de manera similar. No. Pero se desinfló. Esto es más espectacular que la era de Rijkaard, ¿eh? O sea, había jugado, estaba Xavi, estaba Iniesta, pero estamos hablando que es muchísimo mejor que el Dream Team. Esa maduración de esa gente, ¿no? Que venía, claro, de ahí. Y además, añadir que hay otros jugadores que vienen de, como Piqué, que se formó en Inglaterra y ya venían hechos. Uh-huh. Digamos que lo que han hecho ha sido anclar, han hecho buenas piezas y la han unido y este es el resultado, ¿no? Grandes partidos de fútbol, espectáculo y por supuesto el liderato, ¿no? Sí. Bueno, y por otra parte, eso del Barça por parte del Fútbol Club Barcelona, por parte del Real Madrid, ¿qué os pareció la actuación en la Romareda? Dominio total, porque el Zaragoza está mal y el Real Madrid pues un partido que ganó sin muchas complicaciones. Sí, la verdad es que el Zaragoza o mejora mucho en el mercado invernal o yo creo que va a ser uno de los candidatos. Pues mira, el Chupete Suazo se ha proclamado campeón con Monterrey. Sí, puede volver, tiene aquí las puertas abiertas seguramente. Pero yo lo del Zaragoza no lo entiendo. Yo al Zaragoza le veo que tiene un equipo, siempre el Zaragoza tiene un equipo para estar de media tabla hacia arriba. No tiene, entiendo. Tiene jugadores, Ander Herrera, la no Fita. Entiendo. Yo me acuerdo el año que bajó, que tenía claro. jugadores buenos. Y ha traído jugadores con experiencia, porque Leo Franco es un es imposible que baje con el equipo que tiene. Y de hecho, bueno, el año siguiente subió, pero es que... No sé, me parece increíble que un equipo con los jugadores que tiene esté colista de la liga. Yo al hilo de Ander Herrera, yo creo que se ha desinflado muchísimo este año, ¿eh? Como el Zaragoza. Creo, pero es que el año pasado empezó a romper, parecía que iba a ser un jugador que incluso iba a salir este verano del Zaragoza y se ha quedado al final en nada, allí no apareció en todo el partido. ¿Y de quién es la culpa de eso? ¿Los jugadores? ¿El entrenador? Yo creo que el club tiene mucha culpa, lo que es la gestión. Yo creo que sí, porque son jugadores buenos y los entrenadores que han tenido no son malos. Entonces, ¿por qué están ahí? Tienen 9 puntos. ¿Y tú, Manu, cómo viste ese partido? Bueno, pues vi dominio absoluto del Madrid, que tampoco forzó mucho la máquina, pero que dominó la posesión, tuvo las ocasiones. Y lo que decía Zaragoza, la verdad es que daba pena en el campo, porque jugando en su propio campo... Creo recordar que creó un par de ocasiones en todo el partido, ¿no? Un tiro cruzado y otra que sacó Casillas. Y que no hizo nada. Bueno, el penalti, vale, sí, el gol. Pero que quiero decir es que con otras ocasiones no hizo nada. Que yo pienso que fue un partido cómodo para Casillas. Y me gustaría destacar del Madrid el partido de Las Diarras. No sé si estaréis conmigo. Que la sí, verdad sí, muy buen partido. Estuvo muy entonado. No, a punto de marcar, incluso. Menos. Sí, sí, hizo una jugadita, una pared. No sé quién le tiró el tacón. ¿Y el puesto de Kedira que peligra en el centro del campo? Porque el Madrid tiene un poquito más de movilidad de pelota en el centro del campo. No creo que peligre. No, yo creo que... ahora, espera un momento que te sigo, Manu. Yo creo que lo de que con Kedira ahora, en el siguiente partido, yo creo que lo hará Mourinho. Que con Las, si lo pones de pivote defensivo, Kedira juega un poquito más cerca del área. Llega más al área y juega una posición muy similar a la que jugaba en el Stuttgart alemán. Donde, por cierto, metió muchos goles, ¿eh? Pero yo creo que Xavi Alonso va a ser fijo. Sí, entonces, Alonso, sí. ¿Quién va a ser el otro, Kedira o Las? Puede jugar los dos como alternancia. Hay que esperar a lo que pasa con Kaká, ¿eh? También, el otro día en declaraciones de Mourinho decía que tenía intención de introducir a Kaká. No sé si es un acto de bondad para que Kaká se motive o no sabemos si realmente interesa que Kaká salga en el mercado de invierno. No lo sabemos todavía, pero bueno. Ahí está. Yo creo que Mourinho le va a dar la oportunidad a Kaká. Sí, pero ¿sabes por qué le va a dar la oportunidad? Porque necesita un delantero. Y Mourinho, si no le traen a ningún delantero este mercado de invierno, la solución la puede tener en Kaká. Porque, bueno, no sé si habrán enterado la frase de la rueda de prensa antes del partido. Comparó a Higuaín con un perro de caza y a Benzema con un gato. Dice que cuando no salga el perro, pues tendrá que llevarse al gato. Que no es igual que el perro de caza, pero al menos caza algo, ¿no? Yo creo que los gatos no cazan. Sí, sí cazan, hombre. Sí, pero si vas a cazar... Los pájaros, tío. Cazan ratones. ¿Y tú, Manu? Bueno, yo pienso que sí, hombre. Por supuesto que acaba de jugar. Igual que Las Diarras le va a dar... Va a darle descanso a Xabi Alonso y a Kedira. Porque, lógicamente, están jugando muy pocos jugadores todos los minutos. Y es más... Yo pienso que Gago, la pena que ha tenido esas dos lesiones... ¿También? Esas dos mismas lesiones... ¿Qué lesiones? Realmente, a mí parece... ¿Qué lesiones? Una lesión de rodilla que tuvo, volvió a recuperarse y recayó... ¿Cuánto en el tiempo? En el mismo lugar. Don Manuel, ¿cuánto tiempo? Una. Mes y medio cada una. Pero, no, exactamente cuáles eran las lesiones. Porque cuando uno de mis profesionales me da una información, esta tiene que ser veraz. Porque, don Manuel, vivimos de la credibilidad. ¿Qué lesiones? Esguince de rodilla. Izquierda, creo. ¿Las dos? Sí, sí, no, fue la misma, como le digo, la misma. ¿Cuándo recayó? Y volvió a recaer en el mismo lugar, en la misma lesión. Fenomenal. Ahora sí, don Manuel. Así sí podemos trabajar. ¿Ves? Sí. Fenomenal. Sí, cuando lo haces bien, amigo mío, te lo digo. Es que hay que hacerlo bien. Es que estamos controlados aquí por un profesional. Y... Lo que os quería decir, Samuel, un segundín y termino. Que nada, que digo que Gago a mí particularmente me gusta bastante. Creo que es un mediocentro con bastante creatividad en comparación con Guerra. Yo creo que Gago va a salir, del Madrid. Y va a jugar. Yo creo que va a jugar. No, yo creo que no. Que no va a jugar. Se va a ir. Es el que está más fresco de todos. Yo creo que no va a jugar, Yo creo que Gago va a ser uno de los primeros que va a salir junto con Mamadou Diarra. Bueno, pues Mamadou está fuera. Pienso que Gago va a tener minutos y va a tener bastante tiempo en el Real Madrid. Bueno, yo con otra imagen que me quedó del partido del Real Madrid fue un debut esperado, el de Morata, que por fin debutó, y se comparó un poco con Raúl. Raulito debutó en la Romareda también en el año allá por el año 94. Y estuvo a punto de marcar gol. Estuvo a punto de marcar, sí, en la primera jugada que tocó. Bueno, el Real Madrid lo que pasa es que también está esperando un relevo de Raúl. Dejó un gran legado y están esperando otro gran Ahí está Raúl. El problema, Mario, que Morata dice que no es lo mismo. No lo comparemos con Raúl, que es casualidad. Claro. Yo no querría que se comparase en absoluto. Lo único que ocurre aquí es que lo que hablaba antes, las canteras de otros equipos están saliendo bien y la de Real Madrid es que no se ve. Pero si yo lo que he dicho siempre, que la gestión de la cantera de Madrid no es mala. Lo que es malo es la gestión al primer equipo. Porque esos jugadores tan buenos no se están llevando... Entonces es mala. Esa culpabilidad tiene nombre propio. Es la gestión al primer equipo. Don Samuel. O sea, la cantera... Mira los jugadores que están saliendo, Mario. No, la culpa no es de abajo, es de lo que está llegando arriba. Don Samuel, esa culpabilidad tiene nombre propio, tiene nombre y apellido. Se llama Florentino Pérez. Su amigo Florentino, ¿dónde va a quedar, Ese chupóptero. Ese estómago agradecido. Lame traserillos. Bueno. Abraza farolas. Corre veidiles. Sopla gaitas. Bueno, pero yo creo que ha hecho un buen proyecto para el Real Madrid, ¿no? No le preguntes al señor Florentino que... El señor Florentino Pérez intentó comprar mi silencio. Ya la has liado. Porque en el tema de las torres todo era corrupción. Y un señor directivo del señor Florentino Pérez intentó comprar mi silencio. Me dijo, pero ¿cuánto vale que mires hacia otro lado? Qué pena. Qué pena. Que el máximo dirigente de un club como el Real Madrid lo esté tratando de esta manera. Y el tema de cantera, al que hacía alusión el señor Moreno, no es más culpa que el señor Florentino Pérez. No queremos que se encienda usted, José María, que ha venido muy tranquilo, así que no... No se preocupe usted, estoy muy tranquilo. Bueno, pues yo a cuento de esto, yo creo que el Madrid ya empieza a darle oportunidades a alguno, como Morata, como Sarabia... Y creo que apunta maneras. Es lo que debe hacer el Real Madrid. A eso se tiene que dedicar ahora, a sacar sus jugadores, a dedicarle tiempo a sus jugadores, a cuidarlos y a sacarlos cuando es necesario, no a sacarlos cuando no es necesario. Hombre, yo creo que el Real Madrid también tiene la posibilidad de formar a lo que son sus canteranos en el segundo equipo del Real Madrid, como todos sabemos, que es Getafe. Getafe, sí. Si resalta alguno de la cantera del Castilla... Va para el Getafe y más o menos se van formando como Parejo, por ejemplo. O lo que hace muchas veces, ¿no? Lo cede o lo vende con una opción de recompra de a lo mejor 5 o 10 millones. Y cuando a lo mejor ve que está funcionando, pues dice, pues me lo voy a traer un año a ver qué tal, o le cedo a otro equipo superior, y es así como funciona. Un claro ejemplo, creo que debería el Madrid hacer la opción de recompra de Celay, en el Hannover 96, que está rompiendo y está jugando muy bien. Bueno, pues eso en cuanto a Real Madrid y Barcelona. Si queréis comentar algo más, por ejemplo, a Manu. Sí, al hilo de lo que comentabais de Morata, decir que bueno, que nada más salir, yo le vi maneras de killer con esa jugada que comentáis, ¿no? Como se la dan y estuvo a punto de marcar el gol. Y lógicamente, si Higuaín está lesionado, lo que deberían de hacer es, después de Benzema, el 9 que debería sustituir a Benzema, debería ser Morata y darle minutos. Y hombre, sería lo suyo, la verdad. Sería lo suyo, pero claro. No va a pasar o va a ser difícil, pero si pasara y después de darle X oportunidades, el chaval no triunfa, pero dale oportunidades, que salga y oye, ¿quién no te dice a ti que meta goles o que haga goles o que no haga goles y que se convierta en un figura, ¿no? ¿Qué? Nadie nos va a decir eso, pero eso ¿cómo se puede conseguir? Dándole oportunidades. Entonces yo pienso que aunque sean 15, 20 minutos, lo que sea, Copa del Rey, Sí, sería lo suyo, por lo menos foguearlo un poquillo. Sí, sí, pero más minutos, ¿sabes? No cinco, como salió ayer, y pudo marcar un gol. Cuando un partido esté ya finiquitado, pues lo sacas, le das minutos. Por ejemplo, otro día en Zaragoza. Sí, sí, sí. Claro, sí. Bueno, y cambiando de tema, vamos a escuchar un corte del Atlético de Madrid. Empezar a pasar esa semana de crisis que ya se empezó a hablar y bueno, lo bueno de todo es que el equipo ha estado bien y que encima ha podido jugar el titular. El objetivo es el de siempre, ¿no? Estar entre los cuatro primeros y si los de arriba van pinchando, mucho mejor para poder alcanzarle cuanto antes. Bueno, importante siempre marcar primero, ¿no? Sí que habíamos hablado de intentar adelantarnos en el marcador, puesto que los últimos partidos había sido al revés. Y bueno, la pena que Cacha no haya podido marcar, pero lo importante son los tres puntos. Sí, importante que todos demos el máximo, ¿no? Lógicamente sabemos que Kun es un jugador que nos puede solucionar muchos partidos y bueno, tanto él como Cacha, como la gente arriba, tiene que hacer esto para que el equipo vaya bien. Bueno, yo creo que el equipo todo ha estado bien y eso es de reconocer, ¿no? Que después de una semana muy complicada que hemos pasado, yo creo que el equipo supo reaccionar muy bien, supo entrenar bien y llegar a ese partido con mucha moral y sabíamos que era importante que los puntos se quedasen en casa y así fue. Bueno, sabíamos que la única manera de superar ese bache era haciendo un partido perfecto, ¿no? Completo y salimos súper concentrados, motivados por ese tema, ¿no? Porque nadie quiere descolgarse de los de arriba, todo el mundo quiere estar ahí arriba peleando para estar entre los cuatro primeros y bueno, pues desde el principio fuimos a por el partido, ¿no? Bueno, pues esas eran las declaraciones de Raúl García y de Felipe Luis, porque el Atlético ganó el sábado 2-0 al Deportivo con una imagen mejorada después de una semana un poco convulsa en el Atlético de Madrid, donde Quique Sánchez Flores reconoció que estaban pasando por un periodo de crisis, pero apareció un jugador que es el de los cracks del equipo, el Kun Agüero, metió dos goles, el primero sensacional, demostrando la rapidez que tiene y bueno, el Atlético de Madrid volvió otra vez a ganar, que lo necesitaba, y está sexto. Resurgió de sus cenizas, y aquí hablamos el otro día que las crisis en el Atlético de Madrid son normales. Y insisto, son normales las crisis en el Atlético de Madrid. No hay año que no haya una crisis por estas fechas. Luego ya se recuperan, empiezan a ganar partidos, se ponen muy adelante, y luego tienen otro frenazo. Uh-huh. Es como si se acomodaran... ¿Estamos trabajando en ello? Claro, eso. Exacto. Se acomodan en el trabajo ese y ya está, y se quedan por ahí, uh-huh. En 45 sí, no, puntos. Eso es el Atleti, una de cal y una de arena, todos los años, tenga el equipo que tenga, yo creo que es el de cada día. Siempre tiene... Ojo al dato. Ojo al dato, fenomenal. Qué rápido aprende este chico. Siempre hay que tener en cuenta el punto es a favor del Atlético de Madrid, que tiene muy buenos jugadores y te solucionan un partido sí, en cero coma. Al Kun. El Kun, fíjate, dos golitos en un momento y la jugada que hizo, que incluso miró a Liniera a ver si le pitaba fuera de juego. Dos veces. Le dio tiempo a mirarlo. No fue fuera de juego. Le dio tiempo a mirarlo y seguir adelante. Fue magnífico. Y yo creo que ha sido uno de los grandes beneficiados de la jornada, ¿no? Porque aunque jugaron después, pero el pinchazo del Villarreal, el Sevilla. Pinchazo del Sevilla, del Español y esta noche a ver lo que hace el Valencia, pues le puede haber salido bastante bien la jornada del Atleti. Y la verdad es que, bueno, se habla de crisis, pero... En resultado, el año pasado creo que tenía 9 puntos menos que este año. Sí. Tenía 14 y ahora tiene 23. Entonces... No, sí, la diferencia es que Quique la semana pasada lo ha reconocido, que estaba en crisis, que era lo llamativo, ¿no? Y bueno, a ver, Manu, ¿viste el Atlético? Sí, sí, vi esas dos maravillas de Kun, que me parece impresionante, ¿no? Esos goles, esa facilidad para el regate que tiene y para definir. Y lo que habláis un poco, pues sí es cierto, ¿no? El Atlético de Madrid no es que esté en crisis, pero bueno, como habéis dicho, no tiene una continuidad de resultados, ¿no? Una de cal, una de arena, digamos que si fuera más constante los resultados positivos, porque sí, ahora puede ganar dos partidos, pero si los dos siguientes los pierde, digamos que no sirve de nada realmente lo que ha hecho, ¿no? Entonces, no sé, yo pienso que lo que le hace falta es una continuidad de resultados, ¿no? Y creérselo y motivarse y no pasar ese bache o ese bajón que tiene todas las temporadas. Pero bueno, yo pienso que con el tiempo pues estará ahí, que es un gran entrenador, tiene buenísimos jugadores y, uh-huh. Y que bueno, que estarán, por supuesto, en puestos europeos al final de esta liga. Pero quizás es un pasito adelante, dos atrás. Es lo que me parece el Atlético, cuando una de cal, otra de arena, sí. De repente parece que lo está haciendo bien y el siguiente partido... Sí. Y la pregunta que yo quiero hacer es si al Kun se le queda pequeño el Atlético. Pues mira, yo iba a hablar ahora del Kun. Yo pienso que el sábado se demostró que tiene capacidad de echarse el equipo a las espaldas, la tiene, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, según, bueno, Cerezo ha dicho que, bueno, se le está preparando la renovación para 2020, sí, ni más ni menos. Puede ser el regalo de Reyes para el Atlético este año. Así que en el Atlético están tranquilos, piensan que el Kun va a seguir muchos años y ya bueno, saben, si lo quieren, 60 millones o más. Yo creo que como a él sí se le queda pequeño. Pues sí. 60 millones, Barrena. Pero es lo que ha dicho Cerezo. Te digo, la cláusula de rescisión ha bajado a 45. Ha bajado 45. Pero 45 seguro. 45, sí, pues sí, Cerezo sí. El sábado dijo que se le iba a subir no, y... No. Pues según información de la cadena COPE, De todas formas, suba, baje, lo que sea. Sigue siendo caro, ¿eh? El Atlético, sigue siendo caro y además pues el Atlético de Madrid tiene que seguir ganando títulos, el que sea. Porque si no, el Kun Agüero, ya el año pasado se le veía con malas caras, si no, el Kun Agüero se va a ir. Va a buscar equipo y se va a ir. Sí, claro. Y una buena forma de rebajar su salida y hacer daño al Atlético de Madrid es no jugar bien. Y eso lo hacen muchos jugadores para rebajar su... Para hacer daño al equipo que sí, no deja salir. Creo que fue el año pasado, el anterior, cuando salió la historia esta de que algunos jugadores hacían una aposta, pero un poquito de gana porque estaban un poco descontentos. Luis Fabiano es un caso que se está viendo ahora mismo en el Sevilla. Sí, sí. El ejemplo, claro, sí, de lo que tú dices. Yo lo veo clarísimo. Uh-huh. ¿Eso también es un caso de corrupción, señor José María? Qué pena, me da todo este asunto. ¿Por qué bajar el rendimiento? Habla claramente con tus directivos y dile, me quiero ir, no quiero seguir en el equipo, y te vas. Si no, pues no me han echado a mí de sitios. Claro, a usted le pasó, ¿no? Ha estado en tantos sitios que... En ya... todos, cogí todos los sitios, yo los cogía en quiebra técnica, y fíjate dónde están ahora. Yo creo que si un jugador se quiere ir, lo importante es la comunicación, coméntaselo. ¿Y tu mano qué piensas? Pues yo, respondiendo a la pregunta de Carlos, sobre el Kun Agüero... Nadie duda de su calidad, pero yo pienso que Agüero debe estar muchos años en Atlético de Madrid. Es en el equipo en el cual es un equipo grande, en el cual puede estar algún título y en el cual puede hacer muchos goles. Yo pienso que sí, que si se va a un club grande, seguirá haciendo goles, pero hará menos que el Atlético de Madrid. Y la prueba de ello, en la que me baso para decir esto, es en Argentina, ¿no? ¿El papel del Kun Agüero en Argentina cuál es en comparación al Atlético de Madrid? Porque yo creo... que tiene por delante a Messi, a Higuaín y a la Pache Tevez. Incluso hasta Di María tirado a extremo en una banda. Entonces, yo no sé hasta qué punto Agüero triunfaría en un Madrid, en un Barcelona o en un... no sé qué decir ahora mismo, pero yo pienso que sería beneficioso para él estar muchos años, aparte de, hombre, porque el Atleti es un club grande, joder, y ha ganado títulos y hombre, y creo que ahí puede hacer más goles. Y, digamos... desatar su pasión y su calidad. Uh-huh. A ver, Manu, perdona que te corte, a ver, que te va a decir Mario porque tenemos que hacer una pausa un momentino. Venga, rápido, Mario. Nada, decir que Kun Agüero yo no lo veo en Atlético de Madrid más tiempo del que pensáis. No, tampoco. No, yo no he dicho que no lo vea, he dicho que creo que debería estar muchos años allí para explotar mejor su calidad, ¿sabes? No digo con esto que se vaya a quedar, digo que debería, bajo mi punto de vista. Además, añado, en relación a lo que decías de la selección de fútbol de Argentina, evidentemente no tiene un papel importante en la selección argentina precisamente porque está Messi, pero le puede quitar el puesto fácilmente a Higuaín. Bueno, ahora seguimos con la tertulia, vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de la Liga. La noche está manchando las paredes con pompas de jabón y chocolate, por Cáceres revientan los claveles para gritar que no, que ya bastante. ¡Extremadura! La noche está manchando las paredes con pompas de jabón y chocolate. Debajo de las piedras los claveles gritan que no, que ya bastante. Las faldas de mi niña están colgadas de la copa de un pino piñonero. Le sobra la mañana una cigarra y dos cencerros. el sol de enero. Siento que la vida es diferente aquí y busco y el color de su mirada, la luz que inventó, la luz que salta cada día al sueño que se abalanza. Y ese aparrón regando ta carnina, una vieja que baila por la esquina. Bastante. Se trata de vivir enamorado. Te doy un puñadito de palabras. Se trata de la lluvia en los tejados y una guitarra, esta guitarra. Siento que la vida es diferente aquí y busco y el color de su mirada. Bueno, pues seguimos en tiempo de tertulia, seguimos en fuera de juego cuando son la 1 y 32 del mediodía y vamos a seguir hablando de la liga, vamos a seguir hablando de... A mí me ha dado mucha pena la derrota del Villarreal y del Español, los primeros perseguidores de los dos galácticos de arriba. Un Villarreal que no estuvo un poco a la altura, ¿eh? Y atención al Getafe de Michel, que decían una hace semana que Michel podría estar ahí en la cuerda floja, pero es que resulta que el Getafe ha encarrilado tres victorias y un buen juego, ¿eh? Bueno, y yo eso, por parte del Villarreal, bien lo ha dicho Samuel, estuvo un poquito flojito ante un Getafe que cada vez va a más, y el Español que creo que tuvo muy mala suerte. Bueno, yo, antes de nada, yo destaco dos partidos que me han gustado este fin de semana. Uno es el Athletic Español, con remontada del equipo de Bilbao, y otro es el Hércules Málaga. Partidazo del Hércules en el Rico Pérez, espectacular. Pero más bien estos dos partidos son similares en la segunda parte, que el gran ritmo y gran intensidad que le pusieron al juego, y sobre todo los goles, ¿no? Que por parte del Athletic, el de David López de falta es espectacular, y el primero del Hércules de Trezeguet, de tacón. Sí, muy bonito. Similar al de Piatti. Es verdad, el de Piatti también. El tremendo sábado. Partido del Almería, ¿eh? Sí. Tremendo partido del Almería y tremendo Piatti, ¿eh? Oye, Piatti está para jugar en un grande. Sí. Puede ser el sustituto. Podría ser, mira, golazos. Hemos estado hablando de Agüero. Podría ser el sustituto de Agüero en el Atlético, ¿eh? ¿Y qué me decís? Pues sería un detalle. ¿De quién? Sevilla, ¿qué me decís? Pues una pena. Ya lo estuvimos hablando la semana Sevilla pasada, ¿eh? Está cayendo en vacío, vamos. Yo me lo voy a venir de hace tiempo ya, Sevilla. Mucho tiempo. Hubo un cántico en el Pizjuán que me sorprendió, no lo entendí, no sé si vosotros lo entendéis. El público gritaba, al año que viene, súbeme el carné, gritando del Niro. Sí, ¿a qué viene eso? Porque subieron, porque desde la directiva se pidió que se subiera el carné, de hecho se subió, y el sueldo se lo subieron también los directivos. Es decir, Monchi, etcétera, ahora tienen un sueldo más alto que el año pasado. Sí. Y hubo unas declaraciones, claro, del Nido pidiendo un esfuerzo a la afición de... Para que fueran allí, o sea... Sí. Era ironía, entonces. Sí, claro. Totalmente. Bueno, yo quería comentar una cosina, sí. Perdona. Sí, vamos a dar paso a Manuel. No me quiero meter en la parcela de nadie. El portero del Almería. Diego Alves. Tremendo. Muy importante, sí. Ese portero... el parapenaltis es de la Liga. Es el parapenaltis. Y para mí es uno de los mejores porteros de la Liga Española. Me extraña mucho que siga en el Almería, ¿eh? Lo sé, muy bueno. Estuvo cerca de fichar por el Milan. De 16 penaltis, ha detenido 9. Míralo, ahí está el una dato. Pasada. Ese es el dato que aporto. Fíjate, José María, ¿eh? A ver, Manu, ¿qué opinión tienes del resto de la jornada? Bueno, pues me gustaría destacar la derrota del Sevilla, ¿no? Que como apunté la semana pasada en el programa... Pues creo que está asistiendo a un cambio de ciclo, ¿no? Todos los equipos tienen un ciclo y creo que ha terminado el de Sevilla o no va a ser tan bueno como el que tenía, la línea que estaba siguiendo. Y también destacar la derrota del Español, pero destacar que hizo un gran partido en un campo difícil como es la Catedral. Con el 0-1 tuvo varias ocasiones de ponerse 0-2 y creo que se hubiera acabado el partido. Y que, bueno, finalmente un golazo de David López le privó de seguir, como está demostrando, fuerte este año, ¿no? Bueno, y José María, ¿qué nos tiene que decir de esta supremacía, tanto de Barcelona como del Real Madrid? Y eso ya puntillo, ya son 8 puntos, me parece, lo que se llevan ya con el tercero. Sí. Eso, querido amigo, rompe la liga. Rompe la liga y hace que no sea la mejor liga del mundo como muchos defienden. Porque para mí una mejor liga del mundo debería tener 3 o 4 equipos peleando a una distancia corta, como es, por ejemplo, en Inglaterra. No sé si opináis lo mismo. Sí, yo siempre he dicho que siempre no es que defienda la Premier, la Premier League, pero siempre he dicho que es como más espectacular, ¿no? Hay más emoción. Hay más equipos arriba. Más nivel también. Sí. También es otro juego, ¿no? Pepe Reina, yo recuerdo unas declaraciones suyas en televisión que decía, bueno, es un juego más clásico, más de roce, más, bueno, vi el roce, es más no, más fuerte, más físico. De palabra. Pues y ahí está, ¿no? Es un juego mucho más duro, ¿no? Eso sí, la Liga Española es muy buena, pero yo pienso que como espectacular la Premier League. Sí. A mí me gusta más. Yo lo he hablado esta mañana con Samuel, la diferencia que hay entre otras ligas y la de aquí. Sí, pero es que yo lo curioso del caso de las ligas es que están líderes en Alemania, en España, en Inglaterra, 3 equipos son líderes y juegan de maravilla. El sí. Borussia Dortmund, no sé si lo habéis visto jugar, pero es una máquina. Y el Arsenal este año... Pero yo, las ganas que tengo... El Arsenal tenía que estar jugando como este año, pero desde mucho antes. Sí. Las ganas que tengo de que en la Liga Española lleguemos a la jornada número 35 y haya 4 candidatos al título. Pues no lo recuerdo, bonito, sí. No lo recuerdo. Sí, hace tiempo que no pasa eso. Bueno, pues esto ha sido la tertulia. Rápidamente me vais diciendo uno a uno, incluido José María García, el mejor gol de la jornada, el mejor jugador. Yo quiero decantarme por Piatti, e incluiría los 2 goles de Piatti. Y para mí, mejor jugador, el portero Diego Alves. Yo me los acabo de quitar, así que voy a decir el gol, el de Cristiano Ronaldo. Me pareció un auténtico golazo de falta. Y jugador, pues también creo destacar a Piatti. Me parece que hizo un gran partidazo el Almería en general y destaco a Piatti. Voy a aportar mi granito de arena. El gol me quedo con el de Messi, con el segundo. Y el mejor jugador, don Fernando Llorente. Bueno, mira, qué buena elección. Bueno, yo me iba a quedar también con el gol de Messi. Creo que sí. Muy bonito. También me gustó el de Caicedo contra el Levante. Y jugador... Pues, como ha dicho bien Mario, creo que Diego Alves, el portero de la Almería. Papel importante. Bueno, yo me quedé con el gol de Óscar Serrano, del Racing, que volvió después de 7 meses y le dio la victoria al Racing. Tiene bastante mérito. Y mejor jugador, no sé con qué quedarme, con alguno del Barcelona o del Madrid. Me quedo con Pedro mismo, que otro gran partido de Pedrito. Carlos. Pues yo resaltaré el gol, no recuerdo quién era, del Atleti de Bilbao, el segundo. Falta. David López. De David López, un golazo. Sí, un golazo, sí, cierto. Un golazo. Y jugador, pues me voy a quedar con el futuro Balón de Oro, don Andrés Iniesta. Bueno, y Manu, ¿te mojas tú también? Sí, sí, me mojo. Para mí el gol que más me ha gustado es el de Kun Agüero. Y el jugador de la jornada también es Kun Agüero, ¿no? Porque en momentos difíciles del Atlético de Madrid tuvo la frialdad para hacer esos dos golazos y echarse el equipo a la espalda. Bueno, pues Manu, vamos a pasar al bloque de noticias. Te despedimos aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Unas palabritas de José María García. Don Manuel. Dígame. Siga usted aquí, que es usted un proyecto de profesional de la comunicación. Le he tenido que dar un palito, pero es que en este mundo hay que aprender a base de golpes. Por supuesto. Un fuerte abrazo, amigo. Espero verte pronto. Igualmente, un fuerte abrazo a todos y cuidado con los turrones, ¿eh? Portaros bien. Que pase buenas navidades, Manu. Hasta luego, Manu. Merry Christmas. Hasta la vuelta, adiós. To give what I'm after till the day I die. I asked Bobby Dylan, I asked the Beatles, I asked Timothy Leary, but he couldn't help me either. They call me the Seeker. To give what I'm after till the day I die. people tend to hate me, 'cause I never smile. As I ransack their homes, they wanna shake my hand. Ande, ande, ande. Van a llevarle flores. Ande, ande, ande, la Mari Morena. Ande, ande, ande, que es la noche buena. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Ande, ande, ande. En Onda Campus, Fuera de Juego, con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Cargadito de regalo, ¿dónde vas tu pastorcillo? Voy al portal de Belén, que esta noche nace niño. Ande, ande, ande. Bueno, pues con este ambiente navideño llegamos al tiempo del bloque de noticias. Samuel, ¿qué me traes? Bueno, yo empiezo por el Fútbol Club Barcelona. No sé si os habréis enterado del nuevo patrocinador que se ha encontrado el Barcelona, Qatar, sí. Foundation. Hay una polémica, ¿no? Sí, polémica en cuanto a dinero, porque el acuerdo es un acuerdo multimillonario, sin ánimo de lucro, según el señor Sandro Rosell, que por lo visto... Seguro. Hoy, por cierto, va a dar una rueda de prensa explicando todo esto. Pero el más crítico ha sido Alphonse Godal, el que iba a ser el delfín de Laporta, que ha criticado esta iniciativa por ser un sponsor comercial y que perjudica la potencialidad de la marca UNICEF, y porque, bueno, esto ya no lo sé porque no conozco el régimen de Qatar, dice que las mujeres de ese país no pueden compartir el régimen político. Además, Guardiola es el que más defiende este patrocinio, ya que él personalmente estuvo allí un añito jugando en Qatar, conoce aquel país. Y otra noticia del Fútbol Club Barcelona es que se ha asegurado la continuidad del canterano Marc Muniesa. La firma pues se hará a principios de esta semana o finales de la semana siguiente. Hay que decir que el jugador termina contrato en 2012, pero hay una cláusula de que si da el salto a la primera plantilla en la temporada 2012-2013, automáticamente renovaría hasta 2014. Lo que no se conoce es si se le aumentaría la cláusula de rescisión, y hay ya equipos detrás de él, como el Racing y el Zaragoza. Además, también está pendiente la renovación de Nolito, que el Benfica está detrás de él. Bueno, yo por parte de la entidad blanca comentar, no sé si lo visteis en televisión, que Mourinho necesitó ayer atención médica. Vaya, ¿qué le pasó? Sí, sí. Se fue a levantar y se pegó un coscorrón contra el banquillo y se hizo una pitera. Torpe, torpe, torpe. Yo he visto a Mari ahora hacer así con el puño hacia abajo como diciendo toma. Tampoco sé, hombre. Hombre, por supuesto, tanto chicle se tiene que dar un golpe algún día, ¿no? En la Liga BBVA, abrimos con el Atlético de Madrid. El viernes se conoció la noticia del fallecimiento de Marcel Domingo a sus 86 años. Ocurrió en su Arles, en su pueblo natal. Era un mítico exportero francés de la temporada 48-51, consiguiendo dos ligas en el año 50 y en el año 51, y consiguió también una liga como entrenador en la temporada 69-70 con el Atlético de Madrid. Este jugador también recaló en el Español. Además, ha entrenado a Atlético, a Málaga, a Elche, a Burgos, a Valencia, a Betis y a Mallorca. ¿Qué me traes de Simão? Bueno, pues lo que yo te comento de Simão es que el Besista turco, donde está Guti, podría anunciar en las próximas horas la contratación de Simão, según informaron ayer fuentes turcas al diario AS. Y el sustituto de Simão, ¿a qué no sabes quién puede ser? Pues un compañero de Raúl de Jurado, Rakitic. Rakitic, ya estuvo en verano en la agenda, sí. Pues veremos a ver. Vamos a ver qué ocurre. En el bloque de Internacional saco un nombre propio, el Carlos Tevez, porque hace una semana yo dije que el jugador, según fuentes de periódicos de allí de las islas de Gran Bretaña, decían que el jugador estaba deprimido, que se encontraba mal en el Manchester City. Pues según este fin de semana ha filtrado esta noticia el diario The Guardian, han filtrado de que quiere irse del City. Por lo visto es que el jugador ha mandado un escrito al club dando los motivos, aunque el equipo obviamente no le va a dejar marchar. El rumor de que no se oye bien con Roberto Mancini, esto yo creo que ya es un poco sensacionalismo. El problema de Tevez es que sus hijas, que viven en Argentina y que no puede verles, es un tema personal, no es un tema pendiente con el club. Otra noticia es que en el Balón de Oro de África ya tenemos los tres candidatos, son Samuel Eto'o, Didier Drogba y Asamoah Gyan. Se conocerá el ganador el 20 de diciembre, esta votación la realizan seleccionadores y directores técnicos del continente. Bueno, cada uno pues tiene sus méritos, ¿no? Drogba logró el año pasado una liga con el Chelsea y fue pichichi con 29 goles. Samuel Eto'o logró el año pasado el triplete con el Inter y Asamoah Gyan logró los cuartos de final con Ghana. ¿Os quedáis con alguno vosotros de estos tres? Yo pienso que por títulos todo puede ser el candidato, pero Drogba también. Sí, sí. O sea, son tres candidatos además muy buenos. El otro jugador, yo lo vi jugar en el Mundial y a mí me encantó. Los tres son aptos, pero quien tiene más posibilidades es Eto'o. Bueno, y para cerrar, una frase de Rafa Benítez, que está concentrado con el Mundial de Clubes y ha cerrado toda la polémica. Ha dicho que si ganamos el Mundial, seguiré en el Inter de Milán mucho tiempo. La última noticia que se filtró de Moratti, de que quizás lo podría sustituir por Fabio Capello. Bueno, y yo en atletismo, perdón. Odriozola, el presidente de la federación, ha dicho que no va a dimitir, que se considera una víctima. Por tanto, ahí queda dicho. Voy rápido en la parte de otros deportes, porque en atletismo no todo ha sido malas noticias, han sido también buenas. En el europeo que se está disputando en la localidad de Albufeira, en Portugal, porque los atletas españoles han conseguido 6 medallas en este europeo, 3 individuales y 3 por equipos. Por ejemplo, Diana Martín, Nuria Fernández e Irine Pelayo, que consiguieron un bronce por equipos. La extremeña, mira, una paisana nuestra, Cristina Jordán, que logró una medalla en categoría sub-23, una plata. Y Mersugi, que consiguió una medalla en categoría junior. Curioso lo de este chico que llegó en patera en el año 2006 a nuestro país. Y voy con el bloque del tenis porque David Ferrer ha conquistado el Masters Nacional de Sevilla, cerrando su gran año venciendo a Marcel Granollers por 6-3 y 6-4. Es la segunda vez que se enfrentaban y la primera fue en el Open de Valencia, con victoria también de David Ferrer. Ha cerrado un gran año el tenista español. Además, ya se conocen que estarán en el Open de Australia 20 españoles. Está comenzando la cuenta atrás para el primer torneo del año, que se disputará del 17 al 30 de enero en Melbourne Park. Los 20 españoles serán Rafa Nadal, David Ferrer, Fernando Verdasco, Nicolás Almagro, Albert Montañés, Juan Carlos Ferrero, Feliciano López, Guillermo García López, Marcel Granollers, Tommy Robredo, Daniel Jimeno Traver, Pablo Andújar, Pérez Riba y Rubén Ramírez Hidalgo. Por parte de las féminas, María José Martínez, Carla Suárez, Arancha Parra, Anabel Medina, Lourdes Domínguez y Laura Rus. Además, en este torneo no estará Serena Williams. No podrá disputar la número 1 a la polaca Wozniacki. Good morning. Good morning. Good morning. This is the sun. Yes. The sun. Okay. This is José María, a Spanish journalist. Can I talk to sports? Muy bien, ahí sobrado. Impresionante. Estás inmenso, José María. Impresionante. Vamos a ver. Qué acento, qué acento. Ahora qué voy toque. A ver si alguien habla el Spanish. Muy bien. Porque si no, esto puede ser como el coño de la Bernarda. Hola. Perdón, pero es que estoy muy indignado, lo siento. Yo no digo estas cosas. Recuérdame cuando acabe el programa que te pregunte, te llamará a casa a preguntarte cómo era el coño de la Bernarda. Hello, Sport. Sport. Hello. Hello. Hello. Hello. My name is José Mari, a Spanish journalist. Good morning. Hello. How are you? I'm very well, how are you? Okay. ¿Alguien, somebody speaks in Spanish por ahí? No, we have no Spanish speakers here, I'm afraid. No, yes, there's no Spanish speakers. No. No. Okay. I want to ask you only one question because here is their very interest. Go on. Go on, okay. Today, no, yesterday, your periodic publicated an article about Spanish, laughing about the Spanish. I don't understand. What happened with the Spanish there? Because we have to count in the morning. You have to what? ¿Qué? What did you say? No, que... I repeat. Repeat? Yes, go on. Go on, from the beginning. No, no, just the last bit. What did you say? I missed the last bit. Last bit was repeat. Vamos a ver. Let me say. Yesterday... We did a piece yesterday about the Spanish team, yes? Sí. Right. Why? There, in England, you are laughing about the Spanish. No, we're not at all, not on sport. Pero por qué? No, sí, I hear you. What happened? Well, I've not got time with this first conversation. We're not laughing at the Spanish on sport. We're giving it serious coverage. You know, it's nothing to do with laughing at people. It's to do with football. And that's all we deal with here. So I've got to go now, I'm afraid. But thanks so much for calling. Yeah, but, coño, you were talking in the periodic about the Spanish, about the Spanish girls, about the bullfighters. Yeah, but that's not on the sports pages, is it? Coño, pero you are descojonating. No, I'm going now. Bye-bye. ¿Cómo que bye-bye? I've got to go. You me cago en tu padre. Right to the editor. Hala. Te ha colgado. Bueno, ¿qué esto pasa, José María? José María, esto que ha sido. Me habéis pillado. Buen trabajo de documentación, señor Barrena. Esto fue pues una llamadita que hice yo desde el servicio técnico de mi casa al periódico inglés, porque como he dicho, laughing at Spanish. Se estaban riendo de nosotros. Simplemente quería contrastar información y preguntar why. What happened? Because I don't understand. Ya, pues ese fue el documento sonoro de esa llamada, una llamada fenomenal. También hay por ahí otro documento de cuando el Deportivo de La Coruña estaba jugando en Inglaterra. Uh-huh. Y llamé para preguntar qué iba a desayunar el señor Irureta. ¿Qué te dijeron? The breakfast is bread with butter and chocolate. Fenomenal. Bueno, pues aquí estamos ya. Esto es todo, señores. Pero al final vamos a estar ahora... Al principio. Sí. En 2011 más, ¿eh? The end of the beginning, como dirían mis amigos del Desan. Y fíjate, ya qué nivel tenemos. Ya traemos aquí a los grandes señores de la comunicación. Y el año que viene habrá grandes sorpresas aquí en Fuera de Juego. Esperemos. Acabaremos la segunda temporada y si Dios quiere empezaremos la tercera. Pero bueno, lo primero es... Y si hace falta la cuarta. Decirme un deseo que tenéis cada uno para el año que viene. Empezamos por nuestro director, Samuel. Yo, pues aprobar todo. No sé, aparte, bueno, le deseo lo mejor para este programa, lo deseo para lo mejor para todos los colaboradores, y lo de siempre, ¿no? Siempre que estemos muy bien de salud, de dinero también, de amor, así que ya está. Bueno, si lo dices todo, ¿yo qué digo? No, sí, lo mismo, ¿no? Que aprobemos todos, por supuesto, y que sigamos disfrutando de la radio. Uh-huh. Y nada, nada, mucha salud y mucho cachondeo. Pues nada, que sigamos así de bien el programa. Suerte en la carrera y, si puede ser, la décima. Bueno. Yo seguí el programa de radio con todos vosotros, seguir mejorando día a día, porque la verdad es que me he encontrado un equipo fantástico aquí y que esto siga adelante y mejorando como está haciendo. Bueno, yo por mi parte, como ayudante de este programa, quiero que esto siga, que no se quede aquí, que si puede que lleguemos hasta 2012 o 2013, hasta cuando nos dé para acabar la carrera. Yo espero cuanto antes mejor. Sí. Y que nada, en la mejor compañía, como ha dicho Carlos, sí, sí. Y que nos lo pasemos lo mejor posible. Y José María García, ¿qué deseo tiene para el 2011? Pues mi deseo es volver a estar al pie del cañón y volver al mundo de la radio. Uh-huh. Antes que de cerrar todo, con este silencio, ¿con qué imagen os quedáis este año? Ya sé lo que me vais a decir. Bueno, pues... Está claro, ¿no? Está claro, ¿no? Iniesta, pónmelo, Barrena. Mira. Tengo que escucharlo. Vamos, con Iniesta. Iniesta, para Elba ese balón. Él le cae a Sergio Fábregas. Vamos, Fábregas para Iniesta. ¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Iniesta de mi vida! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de España! ¡A falta de 4 minutos somos campeones del mundo! ¡Frotó la lámpara! ¡Salió el gol! ¡España 1, Holanda 0! ¡Gol de España! ¡Gol de Iniesta! ¡España 1, Holanda 0! Pues este fue el sonido. Este fue el sonido que nos caracterizó, que nos alegró la vida. ¡Fenomenal! ¡Magnífico! Bueno, ¿lo cantamos o no? ¿Nos atrevemos? Venga. Venga, una, dos y tres. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Iniesta de mi vida! ¡Iniesta de mi vida! ¡Somos campeones! ¡Ande, ande, ande! ¡Ande! Pues sin más, esto ha sido Fuera de Juego en el año 2011, en la mejor compañía, en Onda Campus. Les esperamos al año que viene. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Hasta el año que viene! En el portal de Belén hace lumbre los pastores para calentar al niño que ha nacido entre las flores. ¡Ande, ande, ande! En Onda Campus, Fuera de Juego, con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. ¡Ande, ande, ande! Cargadito de regalo, ¿dónde va tu pastorcillo? Voy al portal de Belén, que esta noche nace el niño.